Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 2 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Arrancó la pavimentación del Boulevard Jorge Vértiz Campero, tramo del Boulevard José María Morelos a Boulevard Juan Alonso de Torres. Una obra que facilitará el acceso hacia el nuevo Hospital General del IMSS, que arrancará operaciones para el primer trimestre del 2018. El banderazo de arranque lo dio el alcalde Héctor López Santillana, quien informó que la pavimentación estará lista para diciembre, por lo que estará en tiempo y forma para los derechohabientes que harán uso de este nosocomio. La falta de escrituras del terreno donde se pretende construir el bosque CIT es lo que ha detenido el avance del proyecto. Así lo afirmó el director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, quien dijo que aunque el predio es propiedad municipal, falta concluir este proceso para darle certeza jurídica al terreno y poder bajar recursos. El asesinato del jefe de la policía de Celaya no advierte la necesidad de reforzar la seguridad en los mandos policíacos de León, pero sí de garantizar que se respeten los protocolos de seguridad actuales, sostuvo el alcalde Héctor López Santillana. El edil afirmó que no tiene reporte de que los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio hayan sido víctimas de algún tipo de amenazas. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tiene la concesión para el manejo y la administración del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, dio a conocer que a partir de este mes de agosto hasta el último día del próximo mes de noviembre, se aplicará un descuento de aproximadamente 8% en las tarifas de uso aeroportuario. A partir del pasado fin de semana de esta temporada vacacional de verano, los bares y cantinas de la ciudad han comenzado a repuntar en sus ventas en aproximadamente un 15%. Así lo reportó el presidente de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas, Javier Quiroga López. Aunque no existe una estadística detallada de la cantidad de empresas familiares que hay en México, el especialista en empresas, José Luis de la Vega, estimó que el 75% de los 5 millones de empresas cuantificadas por el INEGI son manejadas por familias. En la información policíaca, como una persona adicta, conflictiva y desempleada, fue identificado Antonio, de 36 años, el hombre que fue localizado sin vida en el camino Nuevo Valle de Moreno, Cerro del Gigante, en la comunidad Cañada de Alfaro. Hasta el momento nadie ha identificado al infortunado hombre que falleció aplastado por una máquina en el libramiento Morelos la tarde de lunes. Debido a las condiciones del accidente y al material con el que se trabajaba en la construcción, no se pudieron establecer las características fisonómicas del ahora fallecido. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.